solamente para ti, pero más es un sorpresa, no es un rey, piensa que yo. Mujer que pueda hacerme feliz, pero con mis pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti. Sé que tú no quieres eso, entonces deja ya de pensar mal en mí. Olvida sus pensamientos y piensa en las cosas que yo siento por ti. Sabes que mi amor es solamente para ti, pero más que estoy pensando eso, de lo que siento yo. Para ti, pero me hace sufrir pensando eso de mi pieza que yo. Mujer que pueda hacerme